Leguizamón. Muy buen día, Pablo Dugan la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Pablo, y buen día para todos en el equipo ahí. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, sí, bien, bien. Atravesando un embarazo de 7 meses y medio, así que... Ah, la flauta. Sí, con panza. Qué ganas de ir al Senado con 7 meses. ¿Eh? Es verdad, bueno, pero... Bueno, ¿de qué trata el libro? Cuéntenos. El libro es una síntesis, o pretende ser una síntesis de 10 años de trabajo sobre la responsabilidad social empresaria, un proyecto que yo presenté en el año 2005 y que la Argentina hace 10 años que viene debatiendo como tema muy desafiante, pretende un cambio de paradigma, pasar del pensamiento filantrópico al pensamiento comunicacional entre dos partes, la comunidad y el sector privado. Sí. Y ese es el desafío, y a los argentinos a veces nos lleva tiempo asimilar estas propuestas que en el mundo ya son parte de la agenda pública, que ya son parte de una construcción de comunidades que lograron eso, articular. Yo pregunto, básicamente, para que la gente entienda esto, ¿no? La responsabilidad de una empresa es, primero, pagarle bien a sus trabajadores, producir, digamos, sin perjudicar el medio ambiente, tener un producto de calidad y a buen precio, ¿no es cierto? Yo creo que lo primero es que las empresas cumplan con eso. ¿Usted dice que además tienen otra responsabilidad? Es exactamente lo que acabas de decir. Las empresas deben cumplir las leyes vigentes en su totalidad. Además de cumplir las leyes vigentes, hay un espacio voluntario que la hace el que quiere y que hoy es una tendencia mundial. Ajá. Ese espacio voluntario antes era el filantrópico. El empresario sentía que cuando le sobraba algo se lo regalaba a la comunidad como un gesto de desprendimiento. Ese concepto voluntarioso hoy se fue transformando en los últimos 10 años en lugar de pensar solamente te doy lo que me sobra, en pensar qué es lo que esa comunidad necesita y claro, buscar algún espacio común para trabajarlo con la comunidad. Generalmente alineado con su esquema de negocio, porque es más económico, porque es más eficiente, porque lleva menos tiempo. Por ejemplo, hay empresas que les dicen a sus empleados que una vez al mes tienen una determinada cantidad de horas para hacer algún trabajo voluntario, por uh-huh. ejemplo. O realizar alguna actividad, por ejemplo, una empresa que está relacionada con todos los temas viales, de realizar alguna actividad en las escuelas de la zona donde está la empresa para fortalecer esquemas de educación vial. Son acciones voluntarias, no son acciones obligadas por ninguna parte. Lo que intenta este concepto en el mundo es como marcar prioridades y pautas de estas actividades sociales voluntarias. Esta es la gran diferencia. Y el concepto que acarrea esta diferencia es que cualquiera de nosotros, cuando vamos al supermercado o cuando hacemos una compra, elegimos cuál producto queremos comprar. Si uno, que es socialmente responsable, que es el claro. producto cuidado de que no tenga trabajo infantil, de que no tenga trabajadores en negro, de que no tenga explotación laboral, de que no tenga hacinamiento, elegimos comprar ese producto o no tenemos una tendencia, digamos, a mirar estos elementos. No, la verdad es muy interesante el concepto de responsabilidad social, da para mucho, y la verdad que voy a leer el libro con mucho interés. María Laura, muchísimas gracias y un feliz nacimiento en breve. Ay, muchas gracias. Y yo me tomo el atrevimiento de invitarlos a todos el próximo martes 3 de mayo. ¿Al nacimiento, no? 30. No. Va a ser multitudinario, no, ¿eh? No sabemos. ¿A dónde? ¿A dónde nos invita? Al lanzamiento, a la presentación del libro, que es en la Feria del Libro, el 3 de mayo, que es el próximo martes, a las 18:30. Así que me encantaría que me puedan acompañar. Muchísimas gracias, María Laura. Un beso, ¿eh? Muchas gracias. Un beso. Chau, chau.